princesa de mi tierra, yo siempre quise cantar. Y mi corazón yo vuelco en mi canto a Tucumán, tierra de la independencia de mi querida nación. Es el jardín argentino, es tierra de promisión. Así canta un argentino, cansado de tanto andar, y que al volver a su tierra dice viva Tucumán. Así canta un argentino, cansado de tanto andar, y que al volver a su tierra dice viva Tucumán. Belleza de mi tierra, yo siempre quise cantar, y mi corazón yo vuelco en mi canto a Tucumán, tierra de la independencia de mi querida nación. Es el jardín argentino, es tierra de promisión. Así canta un argentino, cansado de tanto andar, y que al volver a su tierra dice viva Tucumán. Así canta un argentino, cansado de tanto andar, y que al volver a su tierra dice viva Tucumán.